nos volvemos a ir para el lado del penal de Boulogne-sur-Mer. Allá está la Gaby, el Marcelo. Seguimos con las mesas, seguimos con esta muy interesante transmisión que están regalándonos los compañeros de allá. Ya continuamos en una de las últimas mesas en esta jornada que hemos estado compartiendo de este foro social por la diversidad y los derechos reproductivos y sexuales. Bueno, aquí estamos en la compañía de Luciana y de Rubí, a quienes les damos los buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muy orgullosa por esta oportunidad que se nos ha dado. Muy feliz también, porque es una emoción muy linda para nosotras. Bueno, también a mi grupo de mis compañeras, que se han quedado algunas con allá. Nos sentimos muy felices de esta oportunidad hermosa que se nos ha dado. Nos sentimos muy, muy felices. Yo creo que también a mi compañera le puede pasar lo mismo, como la sensación que siento por dentro. Y bueno, me gustaría que esto se repita de vuelta, porque es una oportunidad hermosa para nosotras. Y bueno, le dejo la palabra a mi compañero. Sí, la verdad que estamos muy contentas con la charla, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Nosotros somos de un pabellón de diversidad de género, que es el pabellón 14B, donde se representa cada Boulogne-sur-Mer. Y la verdad me encanta, me satisface mucho poder tratar estos temas, también por parte de la aceptación, la igualdad. Así que la verdad que estamos muy conformes con la charla, muy conformes con lo que se expuso. La verdad que nos sentimos bien. Bueno, qué bueno, Rubí, qué bueno, Luciana. Y qué importante, lo hablábamos con Magalí recién, también del pabellón, lo hablábamos con Claudio, la importancia de que esto impacte, que impacte socialmente y que empecemos a desconstruir un montón de estructuras que, por ejemplo, decíamos, ¿no?, de cómo crecemos, de todo lo que nos imponen. Y ellos nos pudieron contar también la experiencia que han vivido dentro de los penales, ¿no? Bueno, ¿qué creen que todavía nos falta socialmente y qué creen que nos falta que falta todavía también en el penal en el caso de ustedes? Yo creo más que todo tiene que comenzar con la aceptación. Con la aceptación, el respeto, los derechos. Creo que son las bases fundamentales para seguir adelante con el tema. No la discriminación, siempre apoyarnos, siempre estar de acuerdo. Y me parece que eso es lo primordial para seguir adelante. Sí, yo también estoy conforme con lo que dice ella, porque realmente por ahí cuesta mucho. Realmente acá adentro cuesta muy mucho. Al salir te pueden decir un montón de cosas y que duele. Realmente uno dice, quiere ser esto, y afuera te dicen un montón de cosas que por ahí duele. Creo que nos ha pasado a mí, Magalí, y a mis compañeras también. Creo que es fuerte para aceptar la sociedad y que cuesta mucho. Eso creía, me gustaría que cambiaran muchas cosas y que nos acepten realmente en la sociedad y que seamos un mundo mejor. Hay alguien que siempre aparece y que tiene mucho peso, lo pudimos hablar en el transcurso de las distintas mesas acá, y que tiene que ver con los medios, ¿no?, de comunicación, sobre todo los hegemónicos, el peso que tiene en construir, ¿no?, y en todo lo que nos dice y cómo va atacando a la diversidad también todo el tiempo. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Y yo creo que el tema de los medios influye mucho. Incluye mucho porque es un espacio abierto donde te podés expresar, podés dar charlas, te identificás de otra parte. Entonces me parece que ayuda un montón y está bueno eso, está muy bueno. Sí, igual no puedo decir nada más porque es hermoso esto y para nosotros que la otra gente afuera nos escuche, creo que es hermoso. También esto lo pusimos sobre la mesa de alguna manera, una Mendoza que en un montón de cosas es muy conservadora, pero que también la marea verde ha sido fuerte, ha empezado a llegar, hemos empezado a abrazarnos en ella, y bueno, esto y esta, ¿no?, esta lucha que levantamos y esta bandera de la lucha por las mujeres y las disidencias, ¿cómo ustedes les ha tocado de alguna manera este año, que ha sido una explosión de los otros, ¿no? Yo creo que es cierto, Mendoza es una provincia muy conservadora, pero a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. ha ido también creciendo la aceptación, así que me parece que está buenísimo, porque hemos crecido y siento que cada vez vamos por más, las organizaciones se unen más, así que está bueno, me encanta. Me dejo sin parar. No, igual, sí, eso, yo creo que esto se tiene que hacer más, cada vez más grande, y que se extienda más a donde llegue, para que la sociedad realmente se dé cuenta de lo que uno llega a ser y lo que sueña toda la vida. Y eso, yo creo que en mi punto de vista como Luciana Milagros, como mi documento de identidad, me siento muy feliz y muy contenta. Bueno, Luciana, muchísimas gracias y gracias, Rubí. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora también le vamos a dar el pase a Diego Pedernera de OMIN, que está aquí también para cerrar esta transmisión. Se acerque aquí entonces. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy, muy contento, porque la verdad que estamos empezando a visibilizar la diversidad en todos los aspectos, como siempre debió ser. Pero en contexto de encierro me parece que es muy significativo, porque pertenecer a la diversidad nos ha empujado a la clandestinidad y nos ha empujado a esta cuestión de vulneración de derechos. Y esto es lo que queremos, digamos, ver que se empieza a cambiar. Y sobre todo el respeto a la identidad, que es tan importante. O sea, el respeto que yo las escuchaba, chicas, y la verdad que es tan importante el tema, la fuerza y la valentía que ustedes tienen para en este lugar poder construir y poder crecer desde la identidad sentida. Y otra cosa que quería comentarles es la importancia también que tiene de visibilizar estos temas, porque de esto no se habla, ya nos cansamos. De esto sí se tiene que hablar, y se tiene que hablar con toda la sociedad, porque a veces se dice, no, con los niños no, o con las niñas no. Sí, con las niñas, los niños y las niñas también, porque la discriminación se aprende, no viene en el ADN, y se aprende a temprana edad. Entonces, si queremos lograr un cambio, tenemos que hablar de estos temas en cualquier espacio donde estemos, y sobre todo acompañar cuando una compañera, compañero o compañere toma la posta y empieza a visibilizar estos temas, porque no es fácil ser la primera, el primero, tenés todas las miradas, tenés todas las críticas, y bueno, después se hace más fácil, pero la visibilidad y el orgullo para quienes pertenecemos al colectivo LGBTI, UMAS, es una respuesta política. Diego, y esta importancia de empezar a transformar, que ya se viene haciendo un camino hace mucho tiempo, pero que cada vez se va profundizando más, se va visibilizando más, y empezar a ir rompiendo con esta estructura histórica que nos han metido desde muy chiquititos y chiquititas y chiquitites, esto de que somos hombres o somos mujeres, ¿no? La vida binaria. Y la vida realmente no es eso, ¿no? Yo te escuchaba y quiero transmitirles una experiencia que tuvimos como organización, como MIM. Íbamos con un montón de prejuicios a Chile. En Chile hay la primera escuela para niñeces trans, que tienen niñeces desde 5 a 14 años. Íbamos con el prejuicio porque decimos, uy, volvimos al gueto, ¿por qué una escuela para niñeces trans? Lo cierto es que esta escuela se creó porque las autoridades no aceptaban a las niñeces en Chile y iban a quedar sin escuela. Ese año iban a quedar sin clases. Entonces se creó este lugar. Pero conocer a esas niñeces, cómo se van deconstruyendo por fuera del binario, estaban en el recreo y escuchaba que debatían, ahora vamos a empezar a tener una lista de nombres sin género, nombres que no sean ni de hombre ni de mujer, para que lo podamos elegir. Entonces ya no es un problema de si sos ella, si sos él. Y estamos hablando de niñeces entre 5 y 14 años. También sí hay otras cosas que son importantes remarcar. Por ejemplo, una de las niñas, no de esta escuelita, pero sí de Chile, cuando se enteró que la esperanza de vida de las personas trans es de 35 a 40 años en Latinoamérica, le preguntó a la mamá, mamá, ¿yo voy a morir a los 35 años? es una pregunta muy fuerte de una niña. Y tiene que ver con el compromiso que tenemos como sociedad para que esto cambie. Porque no es solamente de las organizaciones sociales o de las organizaciones de diversidad. No es solamente del personal docente. No es solamente de las comunicadoras, comunicadores. Es de toda la sociedad. El compromiso real a que cambiemos nuestro chip de discriminación. E incluyo, chicas, también a la comunidad LGTBI, porque tampoco salimos ilesas, ilesos de esto. También nos discriminamos nosotras, nosotros, nosotres. Entonces, también tenemos que analizar cómo son nuestras prácticas, no de la boca para afuera, hacia el adentro, cómo somos con nuestras compañeras, compañeros, con nuestras parejas, cómo somos dentro de nuestras familias. Porque si exigimos respeto hacia la sociedad, empecemos por casa. Es así. Y vivimos momentos históricos, porque mucha gente luchó por esto y murió sin ver ningún cambio. Y eso es importante, tenemos que aprovecharlo. Totalmente, ¿no? Y no olvidarlas ni olvidarles. Y seguir en ese camino, y en un camino que lo que se busca es mayor igualdad, ¿no? Una de las cosas que me parece como importante destacar, la visibilidad y el orgullo es una respuesta política, no es un capricho. Saquemos, alguien decía, saquemos la marcha del orgullo heterosexual. No, si la heterosexualidad está bien encajada, claro, donde está, nadie la discute. No, nadie, para nada. Entonces, bueno, la visibilidad para nosotros ha sido una herramienta. Y lo digo enmarcado en los 70 años de los derechos humanos, porque la diversidad tenemos que seguir reclamando. 70 países donde pertenecer y ser quienes somos es pena de muerte de 10 a 40 años, y en 7 países donde, perdón, pena de muerte en 7 países y cárcel de 10 a 40 años en 70 países. Entonces nuestra lucha sigue y continúa por nuestras existencias y por la no criminalización de nuestras identidades, aún a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diego, muchísimas gracias por acercarte aquí a la mesa de La Mosquitera. Bueno, gracias a La Mosquitera, siempre es una radio amiga a la que tengo mucho aprecio. Gracias. Escuchamos a Diego Pedernera de UMIM, a Rubí y a Luciana del Pabellón 14, aquí de Bolón Surmer. Hemos llegado al cierre de esta transmisión especial en este foro social que se estuvo llevando a cabo dentro del penal. Y bueno, agradecerle a Juan Marcelo por toda la operación, a Tato, a Nico allí en los estudios, y desde mi parte les digo hasta mañana.